se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Seguimos enredando las mañanas, este programa informativo colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, en este caso desde Catamarca para el país, pero de Catamarca en comunicación con la provincia vecina de Tucumán, ¿no? En este caso por un conflicto territorial, otra vez de tierras. Que otra vez involucra intereses comerciales de algunos sectores empresariales y gubernamentales y a las comunidades originarias que son dueñas ancestrales de la tierra, ¿no? Uh-huh. Justamente en este caso con una comunidad que queda en el Valle de Tafí, uh-huh. En el pueblo de Aguita, del Valle de Tafí, y en comunicación con el delegado de base Alejandro Álvarez, que tiene para hacer una denuncia concreta, ya lo habíamos abordado en algún otro Enredando las Mañanas, y que tiene que ver con este intento de apropiarse de las tierras por parte de empresarios, pero que están muy vinculados, y como no podría ser de otra manera, siempre es así con el poder político, como recién lo analizábamos con Lachito, con el ex gobernador de la provincia de Tucumán, que es Alperovich. Así ¿no? es. Pero para que nos cuente un poco más de lo que está sucediendo hoy, digo, ya hubo incidentes, hubo aprietes, hubo un montón de situaciones bastante complejas en esta comunidad, pero ahora aparecen dueños, teóricos dueños con papeles, que es un modus operandi bastante común. Hablamos con Alejandro Álvarez. Buen día, Alejandro. Hola, hola, ¿está por ahí? A ver, no, lo estamos escuchando, Alejandro. Hola, hoy es, ahí está. Hola, Ale, ¿cómo le va? Hola. Muy bien. ¿Nos escucha? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecta, hola. Perfecto, lo escuchamos bastante claro. ¿Usted nos escucha a nosotros? Sí, yo lo escucho a ustedes. Bueno, no, nosotros también a usted. ¿Cómo está? Buen día, Alejandro. Buen día, Alejandro, ¿cómo le va? Buen día, bueno, y muchas gracias por permitirme contar la situación o los avasallamientos que siguen ocurriendo dentro de mi comunidad por parte de un poder político, por parte de privados, por parte de un municipio también que nos quieren despojar de nuestro territorio, que siguen con esa idea de dejarnos sin nada. Bueno, ahora lo que hemos descubierto que la municipalidad está impulsando un intento de expropiación de territorio comunitario de la comunidad de Base Malvinas. Esto ya lo viene intentando hace 15 años. Yo hace 5 años y medio que soy delegado de base y empecé a descubrir este intento de despojo de nuestra reserva arqueológica, que quieren sacar un provecho económico y la comunidad que la mire desde afuera. Sin consultarnos si les parecía bien la expropiación, si les parecía bien que de acá hasta acá fuera la expropiación del territorio, nunca nos consultaron nada. Ellos en el 2011 sacan una ordenanza municipal, el municipio, decretando que era reserva arqueológica municipal. Nunca nos consultaron nada. ¿Y en su momento tenían... Perdón, continúe. Sí. Cuando descubrimos el primer proyecto, se presentan en nuestra comunidad parte del gabinete del intendente Astorga, diciéndome que se iba a respetar el plano que nos estaban mostrando, que de acá era lo y que ninguna de estas personas de afuera iba a construir. En el 2014 vamos a parar obras dentro de la reserva arqueológica nuestra y que contaban con los permisos de la municipalidad. que habían aprobado obras a privados dentro de nuestra reserva. Todo lo que escribían con la mano lo estaban borrando con el codo el municipio. Y eso nos dio mucha bronca a nosotros. Ellos hablan de proteger y no están protegiendo nada. No están protegiendo nada, nos están despojando del territorio. Nos siguen despojando del territorio. Alejandro, usted cuenta muy bien cómo este conflicto no es nuevo, sino que viene ya de hace varios años. Cuéntenos un poco qué está pasando ahora, que parece ser que hay ahora como un intento nuevo, bueno, nuevo viene todos estos años, pero quieren otra vez presentar ciertos papeles de que hay una posesión legal de la tierra. ¿Cómo sería esta situación? Bueno, la expropiación supuestamente que impulsa el municipio a través de la provincia es expropiarle al terrateniente José Ignacio Chenoa. Él no puede probar posesión de nada. Nosotros seguimos manteniendo la posesión de las tierras. Es más, la reserva arqueológica es un claro ejemplo que seguimos ocupando las tierras que ancestralmente las ocupamos. Seguimos estando en el lugar que vamos a estar, le guste o no le guste, un estado provincial o algún estado municipal. Estamos y vamos a seguir estando acá. Además, Alejandro, ustedes integran la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán, ¿verdad? Exactamente. Y la Unión ya tiene una larga trayectoria de hacer, primero, muchas comunidades que han conseguido su personería jurídica y entonces que tienen un amparo legal, pero muchas otras que están en esa lucha por conseguirla, pero así todo, ya como Unión de Pueblos de la Nación Diaguita, ustedes ya tienen como los argumentos para pelear desde el lugar de la preexistencia al Estado, entonces también ahí me parece que hay ya una situación en el país que empieza a ser más conocida, cada vez y más visible, y que acompaña estos momentos. ¿Ustedes están pensando en hacer alguna presentación legal, alguna defensa, o cuál es la situación en este momento? Y bueno, a raíz del ¿cómo se llama?, del enfrentamiento que nosotros tuvimos en 2015 con los empresarios Bruno Petech, hay una medida judicial, hay una medida cautelar de protección sobre el territorio. Pero bueno, un estado municipal quiere infringir la ley, no respetando esa medida cautelar que tenemos de protección sobre nuestro territorio. Tenemos un par de medidas pensadas para frenar esta intento de protección de nuestro territorio. Hacerlo visible también por los medios de comunicaciones, como ahora que ustedes me han llamado, yo les estoy contando la situación nuestra. Hacer corte de ruta también si es necesario. No total corte de ruta, porque ustedes vieron que las leyes, lamentablemente, cuando hacen corte de ruta, automáticamente te tratan como un terrorista. Y no quieres poner a mi gente. Sino y caen hacer con la corte policía. Exactamente. Ahora, retomando lo que nos contabas recién, Alejandro, esta persona que aparece con papeles que dicen acreditar la propiedad sobre las tierras que ancestralmente les pertenecen, ¿no? José Ignacio Chenó. ¿Cuál es la vinculación que tiene con Alperovich? ¿Cuál es el recorrido que hacemos hasta llegar a este ex gobernador de Tucumán? Bueno, José Ignacio Chenó nombra a un apoderado, que es de apellido Weiner, Daniel Weiner. Daniel Weiner es concuñado del senador actual de la provincia de Tucumán, José Alperovich. Cuando fue el tiroteo del 2015, Weiner contrata a los empresarios Bruno Petech, que eran brazos armados, que ellos vinieron armados a nuestro territorio a intentar despojarnos 270 hectáreas. Claro, es un camino corto, ¿eh? Yo estaba esperando un poco más de recorrido, pero es cortito y es como extremadamente evidente la complicidad del poder político con estos papeles que aparecen. ¿Y a quién dice Chenó que le compra estas tierras? No, que de toda la vida fueron de los Chenó. Son originarios los Chenó del pueblo de Tafí. Los empresariales originarios tenemos ahí. Qué barbaridad. ¡Qué locura! ¿A cuánta gente está afectando esto? ¿Cuánta es la gente y cuál es la principal actividad productiva que se realiza allí en el pueblo de Aguita del Valle de Tafí? Bueno, nuestra comunidad de base aproximadamente son 250 familias. Bueno, lamentablemente se ha convertido en una área turística Tafí del Valle, y bueno, estos terratenientes, supuestos dueños, empezaron a despojar de a poco a la gente de Tafí, de las tierras. Toda su vida se dedicaron a sembrar, a criar sus animales, y lamentablemente ahora eso no lo pueden hacer más. Le han cambiado la manera de vivir al tafinista. Cuando estaban los años de escasez, la gente sembraba en sus huertas, tenía para comer, pero ahora ya lamentablemente no lo puede hacer eso. Depende de un plan social que le entregue el Estado, lamentablemente. Se ha convertido en atractivo turístico el Valle de Tafí. Bueno, los terratenientes empezaron a vender las tierras y bueno, el tafinista le construye el de afuera. O sea, el propio tafinista no puede acceder a una casa, pero está construyendo el de afuera. Claro. Sí, es un poco lo que estábamos conversando hace un rato aquí en el programa sobre justamente cómo muchas veces hay distintos tipos de emprendimientos empresariales a gran escala, como uno de ellos es el turismo, y nunca se ven los beneficios para las comunidades locales. Muchas veces se dice, no, porque el turismo va a traer trabajo. Recuerdo que aquí pasó una discusión muy fuerte, que sigue todavía, sobre la instalación del Camino del Inca, que pasa por el Pucará con Quija, y ahí también, ¿no?, intervienen, digamos, organismos internacionales como el UNESCO, que quieren hacer esos lugares, esos sitios arqueológicos, también como grandes lugares turísticos internacionales. Y bueno, y ahí lo primero que se dice es la promesa de que la gente va a tener más trabajo, un futuro distinto. Sí, pero y una promesa que viene asociada en realidad a una actividad primaria anterior, que es preparar el terreno para empobreciéndolo, ¿no? Haciéndolo de estas actividades que nos cuenta Alejandro que se desarrollaban, la autosustentabilidad de cada una de las familias, privándolas de esa actividad ancestral, de ese conocimiento ancestral, instalándonos esta idea de progreso, de educación para los jóvenes que necesitan migrar hacia los grandes centros urbanos y que se comienzan a ir de las comunidades. Digo, es toda una preparación que les ha llevado muchísimos años de paciencia y de planificación bastante estratégica para que luego los pueblos se encuentren tan vulnerables como en el caso de la base Malvinas, de este pueblo de Aguita, ¿no? Y pretenden engañarnos con estas promesas de enriquecimiento a raíz de estas actividades como la del turismo, que bien lo decías. ¿Hay algo más que quieras agregar, Alejandro, que quieras denunciar, agregar a lo que venimos diciendo? Quizás no está Alejandro ya por ahí. ¿Sí? Alejandro, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchas? No, no, acá no lo estamos escuchando. Hola. Ay, a ver. Es la interferencia de los valles de los Andes esta que se cuela ahí en la radiofonía. Sí, en realidad a nosotros nos interfiere hablando de interferencias. Ahí estás, Alejandro. Vos nos escuchabas seguramente. Sí, yo te escucho. Sí, no, te preguntábamos si había alguna otra cosa más que vos quisieras agregar a lo que ya se vino diciendo. No, simplemente, bueno, agradecerles por haberme permitido, bueno, contar esta situación de mi comunidad. Y bueno, y pedir el apoyo a todos los que están del otro lado de la radio, que apoyen a todos los originarios, porque no estamos pasando nada bien. Hay muchas leyes que se han sancionado a favor de los pueblos originarios, pero lamentablemente no se están cumpliendo. Y eso nos queda más en claro con este municipio que intenta desplazarnos de un territorio que no le pertenece. Que no conoce nada del territorio. Solamente lo que ven es sacarle un rédito económico a nuestro territorio. Nos quieren seguir empobreciendo, nos quieren hacer desaparecer como sea, pero no van a poder, porque estamos y vamos a seguir estando acá. Así es. Así es. Bueno, desde la FM Estación Sur de Catamarca, pero también desde toda la Red Nacional de Medios Alternativos, te ofrecemos el micrófono, le ofrecemos a la comunidad la posibilidad de poder decir cada vez que ustedes necesiten hacer una denuncia o contar algo, saben que tienen este espacio o este aire destinado justamente a visibilizar estas cosas que están sucediendo, como vos bien lo decís, con los pueblos originarios a lo largo y a lo ancho del país. Te dejamos un abrazo enorme, Alejandro, a vos y a los miembros de la comunidad Base Malvinas, este pueblo de Aguita, que sigue resistiendo después de tantos años, ¿no? 500 más de 500 años, y vamos contando, y como y él seguimos. Mismo lo decía, van a seguir estando, así que seguimos así acompañando esa lucha. Si hay algo que se sabe, es resistir. Un abrazo, Alejandro. Muchas gracias, otro para ustedes, y estén muy bien, que tengan buen día. Gracias, igualmente.